patín marín de doping, güey. Lágrimas que estoy derramando, wow, wow, wow. Es todo lo que me queda de tu amor. Sí, fotos y recuerdos. Fotos y recuerdos. Fotos y recuerdos. Aún yo guardo de tu amor. Solo quedan canciones y muchos recuerdos. Fotos y recuerdos. Y lo demás son lamento. Uy. Hola, ¿qué tal? Par de tragos y que viva el amor. ¡Rick! Hace solo un instante éramos dos extraños que se estrechan las manos y comienzan a hablar. Ahora tú y yo sabemos que nos pertenecemos, que se hace de tu cuerpo. Yo la voy a saciar. Te vas a saciar de mí, más allá de tu alma, donde ya las palabras no tendrás que decir. Te vas a saciar de mí, más allá de tu cuerpo, en la cama con fuego, sin principios ni fin. Vas a venir conmigo, tú vas a venir conmigo, vas a venir conmigo, te voy a saciar de mí. Tú vas a venir conmigo, tú vas a venir conmigo, vas a venir conmigo, te voy a saciar de mí. Si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme. Hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorado, por matar los rumores de aquella esquina. Me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma a mi quisqueya. Hoy quiero confesar que estoy algo cansado de de llevar esa estrella que pesa tanto. Yo perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto vagar.